Comarca Radio. Voces e historias de la ciudad y de la región. Un programa realizado por el Laboratorio de Medios Comarca. Con el sello del periodismo universitario. Sean bienvenidos y bienvenidas una vez más a Comarca Radio Periodismo Universitario, que se transmite todos los martes a las 7 de la noche en Unicauca Estéreo en la 104.1 FM, el universo sonoro de las culturas. Y también en vivo en el streaming de la radio www.unicauca.edu.co/sitio/emisora. En el programa de hoy les acompañamos Claudia Isabel Serrano y Angie Ramírez. Con su dulce de alegría va vendiendo rico bollo, pregonando, pregonando. Para empezar este programa, estamos escuchando la canción Alegría de Elia y Elizabeth. Ellas dos son las hermanas Fleta y conformaron un dúo que existió entre 1972 y 1973. Ellas hacían algo de música pop colombiana con algunos elementos del jazz y en la corta duración que tuvieron como dúo grabaron dos álbumes, de las cuales salieron algunas canciones que después fueron inspiración para algunos álbumes infantiles. Entre esas canciones destaco esta canción, Alegría, y también la canción Mis 32 Dientes. Por la tarde va la negra soledad, con batea en la cabeza. Y como dice nuestra canción introductoria, en Comarca Radio hay alegría. No echa dulce como diría Elia y Elizabeth, pero hay mucha alegría porque hoy regresa a este espacio Claudia Isabel Serrano. Ella fue una de las creadoras de Comarca Radio y hoy nos acompaña desde Cundinamarca para el tema del día, que es un tema que ella conoce muy bien y que lo vive también. Profe, bienvenida. Claro que sí. Hola Angie y hola a todos quienes nos escuchan. También para mí es muy grato estar de nuevo acá con nuestro hijito. Hoy que vamos a hablar de niñez justamente. Comarca Radio, un hijito con varias mamás. Juli Vidal, Julio Orozco, Angélica Ley, Angie Ramírez y mío. Y también con muchas tías y tíos que también han colaborado para que este espacio se llene de historias semana a semana, enriqueciendo el espacio de esta radio a esta radio y al periodismo universitario. ¿Por qué no decirlo? Bien. Pues hoy hablaremos de niños, niñas y también jóvenes en tiempos de confinamiento, cuarentena, aislamiento o como sea que le llamemos. Una época difícil para espíritus y energías que muchas funcionan o se alimentan del movimiento y la socialización. Sí que sí, mucho movimiento. Y bueno, vamos a empezar por escuchar sus voces, sus miradas, sus reflexiones e invitaciones para otros niños y niñas. Miren qué lindas voces. Y les preguntamos a las niñas y niños que participaron en este espacio cómo han sentido la cuarentena y cómo ha sido esta experiencia de hacer sus diferentes actividades desde casa. Mi nombre es Debbie Gabriel, tengo 6 años y estoy en primero. Mira que estoy feliz. Bueno, también estoy un poco triste porque algunas personas se murieron. Este virus es muy difícil para nosotros, y para mí, y para mi familia. A mí me gustaba cuando mi teacher me enseñaba. Con esta razón, me gustan más las clases en el colegio. Soy Ángel Mineye Flores Trujillo, tengo 11 años y estoy en el grado 6. Con mis papás y mi hermana. Y pues bien, también en el colegio, chévere, porque mandan hartos jueguitos ahí para uno hacer y uno ya ahí va aprendiendo más porque le mandan más y siguen mandando. Y también porque no podemos salir y ese virus nos tiene mal. Eso está bien porque pueden que los niños se infecten también, ¿no? Hola, mi nombre es Aylen Sarit González Bonilla, tengo 13 años y actualmente vivo en la ciudad de Popayán, Cauca. Mi pensamiento sobre la cuarentena es que nos ha dado la posibilidad de estar en un espacio en el que podamos pensar y entender el daño que hemos venido haciendo durante años, incluso a nosotros mismos. Acoplarnos al estilo que estamos viviendo de la educación no nos ha sido tan difícil porque a inicios de este año con mi mamá hemos decidido alternar una educación diferente y popular, donde me ha dado la posibilidad de investigar muchas cosas, de aprender cosas que antes no sabía. Por ejemplo, he descubierto que me gusta el lettering, estoy en clases de inglés, buscar sobre la historia que no es la misma que nos cuentan en los colegios. Hola, mi nombre es Emilio Trujillo Piedradita, tengo 8 años y estoy en tercer grado. Mi experiencia en cuarentena ha sido rara porque desde que comenzó la cuarentena no he podido salir. Porque en mi cumpleaños estuve en cuarentena también, pero pues la pasé bien. En mi colegio no me dan clases virtuales, pero me envían las tareas por WhatsApp. Y me gusta hacerlas escuchando música. A veces veo series cuando termino las tareas. Vemos películas, jugamos juegos de mesa y también me gusta leer. Mi nombre es María Elena Ciro y tengo 9 años. Bueno, las actividades que hago son como, por ejemplo, jugar, estar con mi familia, hablar, ver películas, comer, seguir estando con mi familia, sacar el perro, disfrutar, dormir, dibujar, pintar, rezar. Este tiempo en casa a veces es algo aburrido, pero me deja una enseñanza que no es solamente de cuidarse del coronavirus, sino de cuidarse de todo el mal. Soy Antonio Guerrero, hago educación en casa y tengo 10 años. Trabajo con mi mamá acá en la casa, tengo un perro que se llama Paco, tengo una tía, tengo una abuela, un abuelo, y unos primos que están acá en el barrio. Mis días en la cuarentena son trabajar, ver un poquito de televisión, salir a montar bicicleta. Hola, mi nombre es Isabela, tengo 10 años y estoy en grado quinto. Pues para mí la cuarentena ha sido buena y mala dependiendo del día. Buena por pasar más tiempo con mi familia y disfrutar de estar con toda mi familia. También he conocido nuevos juegos, he aprendido nuevas recetas de cocina y también he adquirido experiencias en sistemas. Lo malo es que a veces uno quiere ver a sus familiares que no viven junto a uno, pero pues no puede. En mis clases virtuales me he sentido bastante bien. En mi colegio las clases ahora son más cortas y los profesores hacen varias actividades para que nosotros, los niños, sigamos adelante. Pues lo que me hace falta es estar con mis amigos y charlar más, pues jugar más. Otra cosa que extraño es mi clase de natación, porque me divertía mucho en esta clase. También compartieron algunas recomendaciones para los niños y niñas que nos están escuchando hoy. Las recomendaciones que les doy a otros niños para hacer en cuarentena son leer un libro divertido, como por ejemplo Me dicen Sara Tomate, hacer deporte porque te ayuda mentalmente, también gozar que están con su familia, divertirse con sus familiares y reunirse con sus amigos o familiares que no viven con uno en videollamada para estar siempre unidos. Que se cuiden mucho, que por favor sigan todos los usos para no contagiarse, para estar fuertes, para estar sanos, y no solamente por el coronavirus, sino por muchas enfermedades que en este momento está pasando. Invito con mucho cariño a todos los niños que están escuchando esto, a que se motiven a averiguar. Aprovechemos el internet, investiguemos cosas, hagámoslo de manera que nos interese y que sea muy divertida. Ok, ya está grabando. ¿Cómo te llamas? Me llamo Perico Llano, a favor, Llano. ¿Cuántos años tienes? 1, 2, 3, 4. ¿Y cómo ha sido tu cuarentena por el coronavirus? Muy. ¿Qué has hecho? Yo estaba jugando a la chocolía. ¿Estás escuchando? Comarca Radio. Escuchamos la canción Duérmete Niño de la banda de rock argentina Intoxicados. Esta canción fue lanzada en el 2005 en el álbum que tuvo el mismo nombre de la banda y es recordada por sus seguidores porque en el año de lanzamiento el Piti Álvarez la grabó con algunas voces de niños y niñas que después lo acompañaron en un concierto memorable en el mismo año. Y seguimos aquí en Comarca Radio con el tema del día, niñez en cuarentena. Como ya lo hemos dicho antes, e incluso como lo estamos viviendo, sabemos que la cuarentena ha transformado muchas rutinas, y no solamente las rutinas de los mayores, también rutinas de niños y de niñas, que incluso han tenido que cambiar totalmente su forma de percibir y de relacionarse con el mundo, empezando con la forma en la que pues, han tenido que acceder a sus clases, algunos de forma virtual, otros han tenido que parar estas actividades. Es por esto que este tiempo ha sido de mucho aprendizaje para todos los integrantes de la familia, especialmente para los papás y las mamás, que aunque siempre han hecho de protectores, de maestros y de amigos en la casa, pues en este tiempo les ha tocado aún más. Es un tiempo de aprendizaje especialmente para los papás y para las mamás. Profe Claudia, tú que eres mamá de Federico, ¿cómo has vivido este tiempo? En medio de todas las actividades académicas y laborales que, en las que siempre estás. Ay, sí, Angie. Hay como dos caras de la moneda que creo que compartimos con algunas de las mamás que hemos dialogado. Por una parte, pues está el encierro, la falta de sol, de naturaleza, de amigos para jugar. Y eso ha sido muy duro para mi hijo. pero pues por otra nos hemos tenido juntos, hemos podido compartir más tiempo, y eso pues para las mamás que tenemos hijes pequeñes es un regalo inmenso, que a veces el trabajo y las actividades diarias de la cotidianidad nos quitan. Claro que es una locura también trabajar desde casa. Uf. Bueno, pero pues vamos a seguir preguntándole a otras mamás cómo es que ha sido su proceso, sus aprendizajes de este tiempo y cómo se las han ingeniado para salir adelante en ambientes diversos y con tareas y roles también diversos. Mi nombre es Gabriela Gómez y mi hijo se llama Antonio. Bueno, tener todas las dinámicas de la vida compartidas con las personas de la familia todo el tiempo es algo desafiante. Hacerlo solamente en un espacio también implica pues como muchas estrategias. Lo que nosotros hacemos es que tenemos como algunos momentos en los que estamos compartiendo entre todos, entonces nos gusta ver series. Encontramos como series que nos interesen a todos. En esta temporada hemos estado viendo series que son protagonizadas por niños y niñas y a todos en la casa nos gustan mucho. Y yo para las actividades del trabajo sí definitivamente puedo ponerme a hacer cosas después de que él se duerme. Creo que lo que se me ha hecho más útil es el jardín. Y hemos aprendido a soltar el miedo y dejarles explorar más solos. Y creo que eso ha estado bonito, un aprendizaje para todos. Siento que tienen mucho más confianza en su cuerpo físico, que se corren y se avientan y saltan y todo con mucho más facilidad que antes. Entonces, ahora quiero como que sigan una educación más afuera. Me parece que ha sido muy bueno que hemos podido tener ese espacio afuera. Algo que sí me ha servido mucho con Matías es hablarle directamente, o sea, hablarle, explicarle qué es lo que está pasando. E incluso el hablarle yo, cuando yo me siento desbordada, cuando me siento triste, cuando me siento carga de incertidumbre, o sea, todos estos oleajes de emociones que provoca el confinamiento, se los he compartido. Para que ellos también observen sus emociones, las puedan gestionar, las puedan compartir, ¿no? Un poco, mucho también por el hecho de que en muchas familias se busca la imagen de los padres que todo lo pueden, inquebrantables y demás, ¿no? Los padres no humanos, ¿no? Y eso fragmenta la comunicación entre padres e hijos, para mí, en mi manera de pensar. Entonces yo creo que eso también, por eso he optado mucho por el compartir, por el dialogar. ¿Qué he descubierto que sea útil para compartir con otras mamás? En mi caso, en la casa no hay televisor, entonces leer y hacer dibujos de lo que hemos leído, de lo que cada uno entendió, o hacer pequeños dramatizados. Esto ha resultado como primero desestresante, pues por todas las cosas que hay que hacer. Uno requiere utilizar así sea 15 minutos del tiempo para estas actividades y despejarse un poco o mucho. Y segundo, pues es también un beneficio para la familia porque es el momento de estar todos juntos. Y en cuanto a qué puede hacer uno como profe o como mamá o como familia para que los niños crezcan así, sanos y fuertes de pensamiento, corazón y palabra, pienso que precisamente eso. Tenemos los adultos que ser coherentes de pensamiento, corazón y palabra. Lo que decimos, estar conectado con lo que pensamos y con lo que sentimos. ¿Estás escuchando? Comarca Radio. Bueno, sobre el proceso de la educación en este tiempo, pues también los profes nos la estamos pensando, ¿no? Esta época ha traído muchas reflexiones para la pedagogía en sí misma, fuera del tiempo de pandemia, ¿no? No solo para este periodo, sino el papel de la educación en sí y el papel de nosotros como educadores. Y bueno, sobre ello justamente nos van a dialogar estos dos profes invitados que desde las ciencias sociales, Luis Alfonso Martínez Carriazo, y desde el arte, Eliana Monroy Cuevas, nos van a compartir algunos aportes de su reflexión para los tiempos que corren y las energías de las niñas y jóvenes de nuestro tiempo y circunstancias actuales. Los profesores, y particularmente los profesores de sociales, aprendimos en alguna parte y en algún momento que debíamos enseñar la historia y los hechos sociales de una manera objetiva y neutral, porque lo contrario sería manipular a los niños y a los jóvenes que están bajo nuestro cuidado, bajo nuestra tutela. Yo pienso que esta es una idea que hay que cuestionar de raíz por varias razones. Una, porque es imposible contar la historia de manera objetiva. La objetividad, especialmente en ciencias sociales, es imposible. Todo relato de una historia tiene una perspectiva que obedece a la situación y a la historia de quienes la cuentan. Y la versión oficial de la historia no es menos subjetiva que las otras versiones. De hecho, está influenciada por la necesidad de los poderes establecidos de legitimar y reproducir su hegemonía. La otra razón es porque las comunidades, al establecerse un conocimiento legítimo, socialmente o institucionalmente aceptado, se le sustrae a las comunidades la posibilidad de definir qué necesitan aprender sus niños y sus jóvenes para vivir como miembros de esa comunidad. Yo creo que es legítimo y trabajo para que así sea, que las comunidades recuperemos nuestro derecho a definir nuestro currículo, a definir nuestras metodologías desde nuestro lugar, desde nuestra historia, desde nuestra necesidad y desde nuestra perspectiva de futuro, construida autónomamente. Eso seguramente derivará en una educación muy distinta a la que tenemos hoy, una educación militante en la que una comunidad define unos determinados objetivos sociales y políticos y organiza su educación de acuerdo con eso. Pero definitivamente será una educación que nos ayude a formar niños y jóvenes que, como dicen las propagandas de Emulsión de Scott, crezcan sanos y fuertes de mente, de cuerpo y de corazón. Yo creo que todos hemos oído decir que los chicos y los niños de ahora tienen un chip incorporado, y no es para menos porque traen energías muy fuertes, muy distintas, muy poderosas, todas guiadas desde el amor, desde el cambio, desde acabar con un sistema que ya no está funcionando. Podemos hablar de cuatro tipos de energías. La primera es la energía índigo, son estos chicos rebeldes, estos chicos que tú ves y no se adaptan al sistema, no se adaptan a la norma, no obedecen, son supremamente espontáneos, no hacen caso en ningún lugar en el que estén, son catalogados muchos con un déficit de atención. Ellos necesitan actividades deportivas. El agua también es algo que les ayuda a manejar toda esta energía tan explosiva que tienen, porque tienen una energía de cambio, de revolución increíble. La siguiente es la energía cristal. Esta energía es de chicos más suaves, más pacíficos, más ensimismados. Ellos necesitan primero conocerse a sí mismos. Entonces son esos chicos tímidos que tú ves en clase, casi no hablan. Muchos son confundidos con autismo porque son chicos extremadamente sensibles. Chicos que no se relacionan con facilidad. A ellos les funcionan muchísimo las actividades que vinculan la naturaleza, como la siembra, el contacto con los animales. La otra energía es la energía arcoíris. Entonces son estos niños que tú ves y están llenos de energía, que inyectan energía al grupo, que son felices, llegan a acuerdos, que hablan con sus compañeros, que perdonan con facilidad, no juzgan a sus otros compañeritos. Ellos aman el arte, los colores vibrantes, toda esta parte artística y esta vena artística a ellos los ayuda a canalizar muchísimo las energías. Y la última energía de la que podemos hablar es la energía de los niños diamante. Esos son chicos líderes con una misión muy marcada, que es la de unificar y mover masas en pro de la naturaleza y de todos los seres. Ellos vienen a acabar completamente con la estructura, ellos vienen con un cambio de conciencia muy fuerte, vienen a hacer respetar la naturaleza, a hacer respetar a sus compañeros, a hacer respetar todo su círculo, a cambiar con la educación. A ellos les sirven muchísimo las actividades donde muestren su liderazgo. Las actividades de música también les sirven mucho, la música les ayuda a canalizar muchísimo la energía. Vienen a enseñarnos que el cambio es ya, que la educación tiene otra vía, que hay otra forma de educarnos. En la medida en la que nosotros aprendamos que cada uno es diferente, que cada uno aprende de manera distinta, es más fácil direccionarlos y llevarlos por ese camino que va a facilitar explotar absolutamente todas sus cualidades. ¿Estás escuchando? Comarca Radio. Sabemos que nuestros niños y niñas en casa siempre están buscando algo con qué divertirse. Por eso les hemos traído algunos recomendados de música y de libros. Para empezar, la comunicadora social Carolina Moreno nos va a comentar sus 5 recomendados de libros infantiles. Recuerden visitar a Carolina en su canal de YouTube, Books by Carolina. Hola, hola, yo soy Carolina y una de las cosas que más me apasiona hacer es promover la lectura en medios digitales. Hoy les traigo como recomendación 4 libros infantiles que son muy cortos y que pueden leer en este tiempo de cuarentena. Además, estos libros son ilustrados y creo que este es un gran recurso que hace que el libro sea mucho más llamativo para el niño o para la niña. El primer libro es Cuentos de la Selva de Horacio Quiroga. Este es un libro hermoso que recopila algunos cuentos donde la mayoría de sus protagonistas son animales salvajes. Y lo que amo de este libro es que cada cuento nos deja alguna enseñanza acerca de lo que representa la familia, la confianza, el amor o la amistad. Otro libro es El Principito. Este es un clásico hermoso y de hecho hay muchísimas ediciones. Ustedes pueden encontrar la que más se adapte a sus niños. Está, por ejemplo, una edición en pop-up hermosa, donde los niños van a poder interactuar con el libro y con la historia, pero también hay muchas ediciones ilustradas, entonces creo que es uno de esos grandes libros que podemos leer en este tiempo de cuarentena. El tercer libro del que les voy a hablar es Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes. Este es un libro que nos narra la historia de 100 mujeres que han hecho grandes cosas por el mundo y por la sociedad. Cada historia de cada mujer es muy corta y tiene una ilustración preciosa. El lenguaje del libro es muy sencillo, son libros que nos permiten conocer a muchas mujeres como biólogas, activistas, científicas, políticas, periodistas, y en las últimas páginas del libro hay un espacio para que las niñas puedan escribir su historia y también se dibujen. Es un libro muy lindo y muy atractivo visualmente. Otro recomendado son los libros de Torre de Papel. Está Torre de Papel Azul, que es a partir de los 9 años, y Torre de Papel Amarilla, que es a partir de los 11 años en adelante. Hay libros muy corticos como Amigos Escribe con H, Chao, Pantalones Cortos, y son libros que me gustan porque uno aprende demasiado de las situaciones que viven los personajes. Se pueden identificar con ellos porque además los personajes suelen ser niños y niñas, y considero que esto, aparte de enseñarles, aumenta la empatía de los más pequeños. Algunos libros hablan acerca de la familia, otros hablan de lo que significa una verdadera amistad, y así hay muchísimos temas más muy interesantes y muy divertidos. Espero que puedan leer junto con sus niños estas recomendaciones y los invito a suscribirse a mi canal de YouTube, Books by Carolina, donde hablamos de historias, hablamos de books. Y mis recomendados musicales, por supuesto que son de álbumes infantiles. Hace un momento escuchábamos la canción Las Tablas de Edson Belandia en su álbum Sócrates, un álbum que fue realizado por él y que fue acompañado por las voces de niños y niñas santanderianas. El orden de las ovejas, la arena, la polería, los huecos de la correa, la frente al aire. y asimismo recomiendo el proyecto 123 por mí y por todos. Se trata de un álbum musical que fue realizado por Canto Alegre Music y que tiene diferentes canciones infantiles en ritmos colombianos. Y finalmente recomiendo el proyecto Baracoa Ancestro, que fue dirigido por Juan Camilo Ciro en Popayán y que tuvo las voces de niños y niñas en algunas versiones nuevas de canciones tradicionales infantiles. Para contarle que estoy contento, le voy a mandar una carta al viento. Para contarle que estoy contento. Bueno, pues Angie, son muchas reflexiones que se quedan por el camino, yo creo, nos da para otro programa de radio. Muy interesantes. Me gusta pensar que, como dice Eli Monroy, a quien escuchábamos hace un ratito, estos niños de este tiempo vienen con energías de transformación que nuestro mundo actual necesita. Jóvenes como, por ejemplo, Greta Thunberg, o como los niños y niñas de Chile que hace pocos días los vimos salir a las calles a hacer tremenda movilización contra el gobierno actual de Piñera. Y uno dice, ¿what? ¿Qué es esto? Yo a esa edad estaba en otra, ¿no? Pero bueno, como dije, eso ya son temas para seguir reflexionando en otro programa. Vamos a despedirnos, pues ya habrá oportunidad de continuar entonces. Yo quiero jugar, chao. Ok, ahí escuchamos a mi hijo que quiere irse a jugar. Chao. Bueno, como pudieron escuchar, ellos son la profe Claudia Isabel Serrano y su querido hijo Federico, Fede, que nos acompañó mucho tiempo en cabina mientras hacíamos Comarca Radio en Popayán. Y bueno, como lo mencionó la profe, el tiempo siempre se nos queda corto para tantas cosas que queremos compartir. Esto ha sido todo por hoy en Comarca Radio y los invitamos a escuchar nuestros contenidos digitales en www.comarcadigital.com y en nuestras redes sociales, en Facebook como Comarca Periodismo Universitario y en Instagram como co.marca. Hasta el próximo martes. Viento, viento. Comarca Radio. Comarca Radio. Voces e historias de la ciudad y de la región. Un programa realizado por el Laboratorio de Medios Comarca. Con el sello del periodismo universitario.